Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decíamos que se viene Semana de Carnaval y es bueno saber qué expectativa genera y de alguna forma también que podemos ir pensando, adelantando a lo que significa la ocupación de los diferentes lugares y básicamente la hotelería aquí en el departamento de Maldonado. La comunicación es con el presidente de la Cámara de la Industria Hotelera Turística del Uruguay, directivo del Centro de Hoteles de Punta del Este y además gerente general del Grupo Solana aquí en el departamento de Maldonado. La comunicación es con Alejandro Delía. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. Jorge, buen día. Buen día para vos y toda la audiencia. ¿Cómo viene pintando este carnaval, Alejandro? Bueno, carnaval, sabemos históricamente que son unos días en el cual el público, principalmente el turismo interno, se mueve mucho y podemos decir que vamos a tener una buena ocupación. Realmente, justamente ayer habíamos tenido una reunión con los distintos compañeros del Centro Tele. Lo que sí nos llamó la atención es que se están viendo, o aparentemente están viniendo menos brasileros de lo que estábamos acostumbrados. Pero bueno, creo que dentro de todo estamos trabajando con una buena ocupación en el cual vamos a tener desde hoy, mañana, un ingreso de turistas hasta el próximo martes, ¿no? Bien, o sea que se llama como algo así como una semana corta, no hay demasiadas reservas para la totalidad de la semana. No. Hoy más o menos el promedio de noches para carnaval, estamos hablando de 2 a 4 noches, promedio de estadías más o menos, es como venimos ahora viendo la situación. Sabemos que, bueno, los días feriados van a ser el lunes hasta el martes, y después vamos a tener sábado y domingo, ¿no, Jorge? ¿Qué expectativa genera esto después del miércoles en adelante y esta semana de turismo? ¿Se vislumbra algo? Bueno, a ver, nosotros a nivel de la hotelería veníamos haciendo algunos reclamos al gobierno, en el cual es muy positivo y alentador el anuncio que no se le ha otorgado la tasa cero a la hotelería, algo que se venía reclamando, porque entendemos que más allá de ayudar al sector, también es una ayuda al turismo interno que se está moviendo muy bien en nuestro país y que a raíz de la pandemia y que los uruguayos han conocido los distintos puntos de nuestro país, han elegido mucho venir a la Punta del Este y venir a Uruguay. Y entonces es una pequeña ayuda más y un pequeño incentivo que nos sirve a todos, nos sirve al turista y le sirve a la hotelería. De alguna manera eso ha sido importante y lo vamos a tener vigente hasta el 17 de abril. Obviamente siempre necesitamos más plazo y más tiempo, pero bueno, en principio hasta el 17 de abril, pero es algo muy positivo que lo veníamos de alguna manera buscando, porque bueno, bien claro sabés que la hotelería ha sufrido en esta pandemia muchos temas, realmente, y principalmente en Punta del Este. Hoy estamos trabajando también fuertemente con la ley de vivienda turística, porque más allá de la situación, también tenemos mucha competencia con los edificios, con la informalidad, con las casas, con los alquileres. Entonces yo creo que estamos en una situación de que realmente podemos decir que venimos trabajando fuertemente para mejorar todo lo que está sucediendo antes y post-pandemia, ¿no? Justamente sobre el tema de la competencia que significan los edificios y la informalidad, hablábamos también con la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, con Marina Cantel, hace algunos días. ¿Hay acciones específicas de parte de ustedes, los empresarios, ante autoridades del gobierno para buscarle una solución a ese inconveniente que se presenta? Sí. Ya se ha trabajado, nos venimos reuniendo con el gobierno, bueno, precisamente con el Ministerio de Turismo. Nosotros se ha hecho un proyecto de ley ya hace varios años, en el cual se viene trabajando para que el gobierno lo pueda de alguna manera ejecutar, pero bueno, este año principalmente va a ser muy importante esto. El ministro Tabaré Viera y el subsecretario Ramón Moselio están trabajando fuertemente y hay un compromiso de que este año se le ponga mucha energía, porque bueno, entendemos que es algo que nos va a ayudar y es muy importante para regularizar esto nos va a servir a todos, no solamente a la hotelería por lo que estás diciendo ahora de esa competencia, sino creo que va a servir por ordenamiento, ¿no? Yo creo que hoy la hotelería tiene exigencias muy grandes de la población flotante, que vos tenés que declarar todos los días a la policía a tus huéspedes, cosas que es muy positivo porque de alguna manera se te está controlando y están viendo que los huéspedes que vos tengas no tengan antecedentes y no haya ningún inconveniente. Mirá qué curioso, a mí este verano puntualmente en Solana me parece un día la policía e Interpol al complejo, ¿viste, Jorge? Vinieron, entonces preguntaron por una persona X. Había saltado en la población flotante que esa persona tenía, él y el auto estaba requerido. Entonces, esos controles son muy importantes, ¿me entendés? Porque te salta cualquier falla que haya en el sistema o antecedente. Ahora, por suerte, después no pasó nada porque fue un tema, un error de un auto que era de otro que lo había comprado, pero digo, por lo menos de alguna manera la información existe. Hoy vos venís y alquilás por una plataforma a un apartamento, una casa y nadie sabe quién es. Entonces, hay que analizar bien que esa ley no es que se está pidiendo solamente por la competencia que hay desleal con la hotelería, sino que hay un montón de argumentos y condimentos que le van a dar la seguridad y le van a dar el bienestar y un servicio y una garantía al propietario o al inversor del apartamento que hoy no lo tiene, ¿no? Parece un control no fácil de regularizar, ¿no? A ver, yo creo que es como todo, Jorge, en el mundo entero y existe. Y lo implementan y lo controlan. Entonces yo creo que, me parece que hoy la tecnología y las distintas plataformas que hoy tenemos y estamos trabajando nos pueden facilitar muchísimo. Y obviamente esto tiene que tener después un complemento y una fiscalización en conjunta con la municipalidad y los distintos actores departamentales o el gobierno, el Ministerio de Turismo. Pero creo que lo que se ha planteado, hay que arrancar. De alguna manera tenés que arrancar, tenés que ajustarlo, pero la tecnología te permite y te deja controlar mucho más, Jorge, ¿no? Alejandro, ya necesitamos ir pensando en esta recta que va desde Semana de Turismo hasta noviembre. Sí. Y de repente no tanto a nivel de tu cargo de presidente de la Cámara de Industria o de Hotelera y tampoco del Centro de Hoteles, sino como gerente del Grupo Solanas. ¿Ya se está pensando en ese tramo del año 2022 y en lo que tiene que ver con atracciones como para generar una buena presencia de visitantes el resto del año? Sí, sí, sí. Mira, ya venimos trabajando. Yo justo esta semana viajé a Buenos Aires, me reuní con un par de empresas, sí, negociando por eventos que estamos tratando de traer para lo que es la baja temporada. Y creo que hay que apuntar a ese lado, ¿viste, Jorge? No solamente quedarnos con sol y playa, más allá de las vicisitudes que hemos tenido este verano, con lo que fue el contagio masivo de Omicron, con el clima. Creo que ahora tenemos que ya proyectarnos y ya venimos trabajando en el resto del año, donde hoy Punta del Este tiene un gran atractivo, que es que a nivel internacional tiene una marca muy fuerte. Hoy, con todo lo que se viene trabajando, hace 24 horas el gobierno bajó algunas reglamentaciones para lo que son eventos y congresos, tanto al aire libre como en espacio cerrado, algo que también se venía pidiendo por el sector. Y esto nos va a ayudar, sabés que nosotros en Solana tenemos un centro de convenciones, y bueno, ya vamos a tener un par de eventos que se vienen confirmando para el mes de abril, después tenemos otro para el mes de agosto. Estamos trabajando fuerte también en algunos congresos que se van a hacer en Punta del Este en mayo. Creo que tenemos que seguir trabajando fuertemente con el turismo interno. El turismo interno se mueve los fines de semana en gran número. Entonces, creo que hoy tenemos que estar mirando, y ya estamos mirando mucho, principalmente en Solana, donde estamos trabajando fuertemente con las distintas áreas. Que Sol y Playa ya pasó, ahora hay que trabajar fuertemente en lo que es la estacionalidad. Para eso tenemos que trabajar fuertemente en los que son congresos, los que son eventos, turismo gastronómico. Es decir, yo creo que hoy también Uruguay se está preparando para eso, para que el turismo sea todo el año, y Punta del Este no tiene que dejar esa oportunidad, y Solana menos. Y para eso estamos trabajando ya, apuntando que sí va a ser importante la temporada 2022-2023, pero ahora hay que seguir para adelante. Esta temporada no ha sido buena, pero tenemos y debemos complementarla con el resto del año, ¿no, Jorge? Alejandro, cuando estaba por comenzar la temporada allá por fines de diciembre, nos comentabas las dificultades que habían tenido cuando empezaron a tomar todo el personal para llenar algunas vacantes en lo que tiene que ver con gente capacitada para esas tareas. ¿Pudieron solucionar ese inconveniente y de alguna forma ahora ya encarar el año en base a un equipo de trabajo que en definitiva esté preparado para cumplir las tareas? Bueno, no. Esa es la palabra, ¿no? Y a nivel de personal estuvo muy complicado, porque no solo se nos había complicado cuando arrancó la temporada a tener personal calificado, sino que después vinieron los contagios masivos. De Omicron, seguro. Y eso no nos faltó mano y tuvimos deficiencia en el servicio, cosa que obviamente uno que hace años que está en esto te frustra, porque no lo esperábamos lo que nos pasó de esta manera, y bueno, y obviamente en algunos sectores se resintió el servicio del turismo, pero bueno, por suerte el turista también entendía cuál es la situación. Eso sigue pasando, obviamente, Jorge, después del 12, 15 de enero, cuando bajó la ocupación, cuando realmente bajó el turismo, empezaron a surgir otras opciones, y ahora puntualmente que bajó la pandemia, podemos decir que no teníamos un problema de personal, pero lógicamente, porque también algunos establecimientos en algunos sectores de Punta Arenas están cerrados, o le bajó la ocupación, o le bajó el trabajo, pero sí estamos teniendo problemas de tener personal calificado, cosa que está previsto este año, al menos en Solana, en el cual gestiono, trabajar fuertemente en capacitación e inducción, porque lo sufrimos previo al verano, ¿no? Claro, eso requiere de aprovechar la baja temporada para capacitar gente y encarar de otra manera el verano, seguro que sí. Exactamente, porque nosotros creemos, y te lo dije antes del verano, la pandemia, creo que a mucha gente se fue por la pandemia, porque estaba sin trabajo, porque volvió a su puesto de residencia, y bueno, y eso se sintió, en el cual entiendo que de a poquito se va a recuperar. Nosotros principalmente reabrimos antes de la temporada un restaurante de sushi y no teníamos sushi por ningún lado, y así muchos lugares que no podíamos complementar esa vacante. Entonces fue un tema que también nos preocupó, nos ocupó, y creo que tenemos que trabajar fuertemente de ahora en adelante. Alejandro, gracias por esta charla. Buen fin de semana. Jorge, muchas gracias a vos, a toda la audiencia, y como siempre estamos en contacto y a las órdenes. Muy amable. Conversábamos con Alejandro Delía, el presidente de la Cámara de la Industria Hotelera Turística del Uruguay, directivo del Centro de Hoteles de Punta del Este y gerente general del Grupo Solanas. Frecuencia abierta.